rica como baila. Tiene a todo el mundo partido con su estaila. Quiere contenido como lo te traiga. Si tú quieres nos grabamos mientras me lo baila. Maneta, tú estás chula. Póngame en cuatro y dame cintura. Ese culo grande es una locura. Déjame tocarte esa cultura. Ok, girl, ven, dame cintureo, cintureo. Te estás arrecotando, flipa con este meneo. Ese culo grandote lo veo y no me la creo. Pónteme de espalda para que sientamos troceo. Yo la monto encima, ella me aniquila. Ella tiene todo lo que a mí me inspira. Cosita hace todo y como me mira. Se nota el culo de diabla. Mami está, tú estás chula. Póngame en cuatro y dame cintura. Ese culo grande es una locura. Déjame tocarte esa cultura. Tiene un tatuaje en el tótico que está uff. Quiero verla toda, así que préndame la luz. Yo la saqueo prendiendo como un bambú. La tiene fresa intensa como bam bam boom. Es que usted en cuatro tiene el propio sacaleche. Todo callado pa' que nadie sospeche. No soy cupido, pero quiere que la fleche. Que solo a ella se la eche. Es que mamita, tú estás chula. Pónteme en cuatro y dame cintura. Ese culo grande es una locura. Déjame tocarte esa estructura. Es que mamita, pónteme en cuatro y dame cintura. Ese culo grande es una locura. Déjame tocarte esa estructura. Baby, eres la bad girl, queen, me batí como satín. Tienes culo de atleta, le metes duro al jean. Muéveme esa chapa que yo te sigo el swing. Me tienes bicho apretado cuando lo mueves así, así. Muévelo, bátelo, que quiero partírtelo. Me dices que quieres apretármelo. Te lo voy a poner, no voy a sacártelo. Coloca big pussy, que voy a chocártelo. Es que mamita, pónteme en cuatro y dame cintura. Ese culo grande es una locura. Déjame tocarte esa estructura. Yeah. Oh, el RMP.